Buenos días a todos, amigos de Vidas en Red. Hoy es lunes, lunes de lluvias, lunes monzónico, lunes borrascoso, un lunes que promete agua y promete limpiar el ambiente. No os quejéis, no os quejéis de las lluvias. Señor Manwire, bienvenido. Qué pedazo de pole has hecho entrando en línea de meta, saliendo de línea de meta. Épico, épico. Bueno, pues voy a desarrollar un tema profundo, bueno, no demasiado profundo, pero sí un tema al que le llevo dando vueltas desde hace tiempo. Lo he contado ya, creo. Hace unos días vi Man on the Moon, la película de Jim Carrey, que refleja la vida de Andy Kaufman, un cómico que tuvo una trayectoria corta. Luego vi el documental que hay en Netflix sobre cómo se hizo la película, documental perturbador, donde los haya. Y luego he estado viendo por internet, por YouTube, pues algunos vídeos del genial loco, porque estaba como un cencerro, pero también ácido y fino en sus críticas, Andy Kaufman. Este tío hacía cosas que no se entendían del todo. O sea, yo creo que había gente que se reía porque realmente les desconcertaba. Pero casi al final de su carrera, él se dedica a interpretar el papel de malo en la lucha libre. Ya sabéis que este espectáculo tiene gran popularidad en Estados Unidos. Y es eso, es un espectáculo, más que un deporte, es un espectáculo. Y le encantaba el rol del malo, ¿no? Como foco, ¿no?, de las iras de la gente. Entonces el tipo tuvo, cuando comenzaba el feminismo con sus proclamas, pues yo creo que el tío anticipaba la deriva del feminismo a posiciones radicales como las que estamos viviendo hoy, ¿no? El feminismo con sus más que razonables y más que justas proclamas y en lo que se ha convertido el feminismo, que es pues una locura sin pies ni cabeza, ¿no? Bueno, pues el tipo se declaró campeón del mundo de lucha libre intergénero. La traducción que hacen algunos vídeos de YouTube dice campeón del mundo de lucha libre mixta. No. Campeón del mundo de lucha libre intergénero. Ya que traducen hoy la palabra gender por género, pues la traducimos así. Entonces el tío decía que él era capaz de vencer a cualquier mujer, porque había peleado con hombres grandes y también podía pelear con mujeres grandes y vencerlas. Y luego cuando le preguntaban, pues claro, qué osadía, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Pero claro, es un poco en la edad de la igualdad. Él se presentaba, pues que era capaz de pelear con mujeres. Y entonces salía al escenario y las insultaba. Pero las insultaba como hace un campeón, un malo, un personaje malvado de la lucha libre. Y les decía, cuando le preguntaba, ¿y por qué peleas con mujeres? Y él decía, recordemos que este es el papel de cómico, ¿no? Y bueno, yo creo que las mujeres son iguales a los hombres y en muchos sentidos son superiores a los hombres, como a la hora de fregar, limpiar, pelar zanahorias, criar hijos. Y bueno, claro, ya todas las mujeres del público se enfurecían y algunas salían al ring y él se dedicaba a pelear con ellas y vencerlas, claro, ¿no? Bueno, porque no había dado con una luchadora de lucha libre, si no le pega una paliza que lo vea. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el punto de mi podcast matutino? El año 2018 es un año muy raro. Tenemos proclamas nacionalistas que no entendemos, con algunos tintes xenófobos. Tenemos una política de buenismo que se nos ha ido de las manos. Y luego tenemos el rollito victimista, ¿no? El rollito victimista que sirve para manejar proclamas y manipular. Y luego tenemos la teoría de los ofendiditos, ¿eh? Gente que, ay, es que me ofende que tú yo qué sé, puntos suspensivos, cualquier cosa, ¿no? Hemos llegado a un punto de manipulación del lenguaje y de victimización que lo que menos que importa ahora mismo es argumentar. Tú si simplemente te sientes ofendido y sales llorando en televisión, es que me ofendió, es que los micromachismos, es que, pues como salió el otro día, ¿no? Que a partir de ahora, mesarse la barba, es decir, tocarse la barba o acariciarte la barba, si eres un hombre, con barba, claro, es un micromachismo, es ofensivo para las mujeres. ¿Qué dices tú? ¡Qué tontería! Bueno, pues, oye, estas son las cosas que están saliendo de la fábrica de tonterías de nuestra cultura, bueno, no sé, llamarlo cultura es excesivo, en nuestro año 2018. Y tú, y estos son los nuevos dogmas religiosos. Un dogma es una afirmación irrebatible. Tú no puedes debatir un dogma, esto es un dogma religioso. No pienses, créelo. Bueno, pues estos son los nuevos dogmas de una sociedad que se supone que es abierta, pero en realidad 2018 es una sociedad autoritaria, talibanizada, completamente talibanizada y tremendamente agresiva. Agresiva con cualquiera que se le ocurre salirse del dogma. Y esto, claro, esto es bastante preocupante. La única forma de rebatir este tipo de dogmas y afirmaciones y actitudes violentas es con el humor. Es que surja un cómico a modo de profeta que sea capaz de reírse. Porque, por otro lado, tenemos otro dogma, pues estos son los dogmas incoherentes, ¿no? Hay que darle libertad al humor. Es decir, yo me puedo reír de Mahoma, de Jesús y la Virgen María, pero es humor, tienes que respetarlo. Ah, pero no hagas humor de ciertas otras cosas. Si tú te ofendes porque han hecho humor o blasfemia sobre una figura religiosa para ti sagrada, importante o divina, tú no te puedes ofender porque es humor. Y no hay que poner restricciones. Pero si tú haces chistes sobre los dogmas actuales, no, eso es de mal gusto, me siento ofendido. Lo cual es bastante desigual. Yo creo que la única forma de combatir esto es al estilo Andy Kaufman. Es la única forma. Que surja un cómico y que todo el mundo diga, bueno, es un cómico, no matéis al cómico. Matar al cómico es como matar a un sacerdote de los tiempos actuales. Y que surja un cómico que haga bromas sobre las cosas sagradas de hoy en día, que cuestione los dogmas de hoy en día, pero que a su vez sea intocable, porque, ojo, es un cómico. Solo así podremos vencer la tontería intelectual, la escombrera dogmática en la que estamos metidos hoy en día, que es un sinsentido y que yo no sé en qué va a derivar. Bueno, lo que va a derivar, que ya lo hemos dicho, es en un puritanismo y en una sociedad mucho más opresiva y mucho más castigada y con más normas y con más multas y de gente hipersensibilizada. ¡Ay, ay, ay! ¡Me has ofendido! ¡Por favor! ¡Te voy a denunciar! A eso es a lo que vamos a llegar. Ahí el señor Ángel Victoriano pone un ejemplo bastante elocuente. Mira lo que ocurrió con Zorman, un youtuber que hace humor, que hizo una canción absolutamente genial y muy graciosa sobre el feminismo, que todo el mundo cuando la vio le hizo gracia, cuando escuchó la canción le hizo gracia, pero ojo, la canción tenía más razón que un santo. ¿Creéis que estas ultrafeministas, estas feminazis, se tomaron con calma y encajaron con humor? ¡Ay, qué buen humor! Zorman, no, se pusieron como líderes religiosos a atacar a Thorman y a insultarlo. Bueno, pues estas son las cosas y esto es lo que necesitamos. Así que mi pregunta para vosotros es, ¿hay algún cómico en la sala? Por favor, que se ponga de pie y que nos libre de este sinsentido estúpido y absurdo. Señores, buenos días.